Madre mía, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, ni media hora toca mentir. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. ¡Ah! Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Este es nuestro programa número 132. Estamos en vivo hasta las 20 por FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera de la localidad de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez. Buenas tardes, Fabián Agosta, compañero de este programa de radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el estudio, Yanina Chávez, prestos a arrancar con este número 132. Que tenemos... Tenemos de todo, de como, todo, como miren, en botica. De todo. Sí, saludamos al resto del equipo, a Javier y a Julia que están ahí en los controles. Y ya arrancamos nomás con el primero de los contenidos. Digamos primero el teléfono de la radio, si se quieren comunicar mientras estamos en vivo por FM del barrio. El teléfono es el 2944-2025-11. 2944-2025-11. Y si no, nos pueden escuchar vía la web a través de fmdelbarrio.caster.fm. Como comentabas, Fabián, en los primeros contenidos que tenemos preparados para el día de hoy, queremos darle continuidad a la situación que vienen viviendo las universidades públicas en nuestro país. La semana pasada charlábamos con Mariano, integrante de la Universidad Nacional de Río Negro, y sabíamos que durante esta semana la Universidad del Comahue y también la de Río Negro iban a seguir con las actividades. En particular, la Universidad del Comahue, pero el Centro Universitario Regional Bariloche, que nosotros conocemos como CRUB, ha realizado en esta semana una sesión pública en el Centro Cívico, donde volvió a poner en evidencia la falta de presupuesto que vive la Universidad Nacional del Comahue y además la difícil situación que atraviesa toda la comunidad educativa. Nuestro compañero comunicador y trabajador de la Universidad del Comahue, Fabián Viegas, nos ha facilitado diferentes testimonios de estas actividades. En principio, vamos a escuchar al decano del CRUB, a Marcelo Alonso, y también vamos a escuchar en este audio a Facundo Blanco Villalba, que es consejero. Ellos nos van a poner al tanto del contexto de la situación del Centro Regional Universitario de aquí de Bariloche. Nos acompañan en esta sesión extraordinaria del Consejo Directivo, en la cual queremos plantear la situación actual que atraviesan las universidades nacionales y la nuestra en particular, respecto de el atraso en el envío de fondos para funcionamiento por parte del Gobierno Nacional y también la falta de respuesta a los reclamos gremiales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estamos visibilizando el conflicto y lo siguiente será ver cómo seguimos, que de este ámbito surjan propuestas sobre las cuales poder avanzar en el reclamo de los fondos que necesitamos a funcionar. Sé que justamente el objetivo de traer el Consejo al Centro Cívico, de venir acá y debatir y discutir acá, era justamente dar a conocer la situación que está pasando en la universidad, darla a conocer a la sociedad barilochense en general. Cuando hay un problema en la universidad, no es solamente un problema de los que estamos en la universidad, que de alguna forma eso afecta a todo el desarrollo del pueblo de Bariloche. La universidad es clave como factor de desarrollo y como oportunidad de progreso de una ciudad y de una comunidad como la nuestra ciudad de Bariloche. ¿Por qué? Hoy decimos que en Bariloche, por ejemplo, tenemos un déficit enorme de enfermeros. ¿Dónde producimos esos enfermeros en la universidad? ¿Dónde formamos esos enfermeros en la universidad? Decimos que faltan docentes que den clases de calidad a nuestros hijos, forman en la universidad. Faltan investigadores, faltan científicos, los formamos en la universidad y los formamos acá nomás de donde venimos nosotros. Si nosotros ajustamos, como está haciendo hoy en día el gobierno nacional, ajustamos en la universidad pública, estamos ajustando en eso. Estamos dejando de formar enfermeros, profesores, investigadores, ingenieros, y así no hay alternativa posible de desarrollo para Bariloche ni para la provincia. Tenemos que entender que a la universidad hay que defenderla entre todos, porque los frutos de la universidad los disfrutamos entre todos. Justamente estos profesionales que después van a mejorar la vida del pueblo salen de la universidad. Eso no es una lucha ajena al resto de la sociedad lo que pueda pasar adentro de la universidad. Voces al margen. Escuchábamos en estos primeros testimonios el contexto de la situación del Centro Regional de la Universidad del Comahue, de aquí de Bariloche, pero como decíamos, no es solamente la Universidad del Comahue la que está realizando algunas actividades. La semana pasada hablábamos de la Universidad de Río Negro y también en esta semana hizo también actividades, ¿no es cierto, Fabi? Sí, esto como para enmarcar lo que sucede aquí en nuestra ciudad dentro del panorama nacional, porque claro, se estuvieron realizando ya de hace mucho tiempo. Ojalá en algún momento dejemos de hablar de este tema, porque, y que quiera decir esto, que se consiguió el aumento de salarios. Recordemos que, como para situar un poco la situación nacional de la educación, hay una falta de acuerdo de paritarias para docentes y no docentes, esto está congelado. Uh-huh. Esta semana se evidenció también el plan de ajustes en el CONICET, en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y para tirar algunos datos, hablar de este 15% que sigue proponiendo el gobierno, mientras los diferentes gremios docentes, la semana que pasó, hubo reuniones con todos los gremios docentes y no hubo acuerdo con ninguno de ellos, porque el gobierno nacional se mantiene en este 15%, mientras el Consejo Universitario Nacional junto a los gremios están pidiendo que para el año que viene haya un aumento de por lo menos un 30%. Esto en situación nacional. También hubo abrazos en diferentes universidades de todo el país como una manera simbólica de pedir este apoyo desde el Estado a las universidades nacionales. Y si lo bajamos a lo que es la educación de los niveles más bajos, o sea, si lo sacamos de la educación terciaria, en esta semana que entra va a haber una reunión, una nueva reunión entre María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el estado más grande del país, y los diferentes gremios docentes, para ver si logran también algún punto de acuerdo, cuando estamos prácticamente entrando en el mes de septiembre, ¿no? O sea que lo que se alcance este año también vaya a ver, saber uno cuáles son los puntos de aplicación. Hablábamos de lo que sucede aquí en nuestra provincia y en nuestra localidad. El 17 hubo una reunión organizada por la Universidad de Río Negro con diferentes movidas en la calle, asamblea interclaustros, o sea que hubo diferentes movilizaciones, y también se realizó un abrazo simbólico en el mediodía al edificio de Mitre 630. Esto está ocurriendo en estos días y la semana que viene seguramente, desgraciadamente, tendremos más novedades que tiene que ver con la temática docente en todos sus niveles. Incluso, bueno, los estudiantes también se hicieron presentes en estas actividades, y es el testimonio que vamos a escuchar a continuación. Una de las consejeras de la agrupación Miles, pero de Jacobacci en este caso, vamos a escuchar a Dayana Marileo, que nos cuenta la situación de los estudiantes escolar, de los estudiantes que están en la línea sur de nuestra provincia. Voces al margen. Venimos escuchando por parte del gobierno frases como: todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad,

Sonaba aquí en 33 de mano en el arranque musical Flavio Calaveral, maestra encarnación del señor Flavio de los Cadillac con San Pugliese. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. Hasta las 20 estamos con este programa 132 en Virgen Misionera, aquí en FM del Barrio. Les recordamos nuestro teléfono, es 2944-202511. Y Julia está atenta al Facebook también, por si quieren hacernos algún comentario. Vamos a situarse aquí mismo en el barrio, porque queremos hablar nuevamente de la situación de nuestra biblioteca, de la biblioteca de este barrio, de la IME Painé. Nuestra compañera, también comunicadora, Florencia Taylor, ha realizado una entrevista integral en la que se habla de la situación por la que está atravesando la biblioteca y después algunas cuestiones que tienen que ver más con la lectura propiamente dicha y la participación de la gente. Pero primero queremos que escuchen a Julieta Vera, que ella es vecina de aquí de Virgen Misionera, y a Claudio Pariani, que es protesorero de la Biblioteca Popular Aimé Painé, quienes nos van a contar cuál es actualmente la situación. Nosotros teníamos dos bibliotecarios. Una era Dina Meli, que fue estudiante de la Mullén, se recibió en la Mullén, acá en el barrio. Y otra era Mónica Corrado, que esa es una vecina del barrio también. Los cargos de bibliotecario en la provincia son del bibliotecario, no son de la biblioteca. Mónica falleció lamentablemente y Dina Meli renunció porque estaba cansada. Y ahí empezó la pelea. Nosotros no teníamos cargo para llamar a otro bibliotecario. Por ley y la categoría de biblioteca que tenemos nos corresponden tres cargos. Por la ley 2278 de Bibliotecas Populares. Negro. Esa ley, además de contemplar los cargos que tiene que poner el Estado, la provincia, también tiene que ofrecer un subsidio anual a todas las bibliotecas. Eso no se cumple. Nosotros recibimos un subsidio de CONABIP, la que es Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, una vez por año. De ese subsidio se puede pagar únicamente talleres y sueldo. El resto es para gastos corrientes. Pero ¿qué pasa? Desde marzo del año pasado que no viene el subsidio. Con este gobierno nacional, todo lo que es cultura, estamos para atrás. Inclusive la entrega de libros. CONABIP antes llegaban cajas y cajas de libros nuevos a todas las bibliotecas populares. Libros escolares, libros de todo tipo, de lo último en libros, mandaba con la VIP. Hasta hace dos meses, a nivel personal, pensé que teníamos que cerrar. Y esa era la idea que flotaba dentro de la comisión. Porque no teníamos plata para pagar a Nancy. Nancy es madre soltera y sostén de familia. A la ausencia del Estado, los vecinos respondieron de una manera, los vecinos en general de Bariloche, no solamente del barrio. Para mí fue una sorpresa. Estos lazos que se van tendiendo, que son invisibles, en el momento que tienen que aparecer, aparecen. Nosotros éramos sede de la escuela La Llave y acá había muchos talleres de La Llave. Hoy por hoy quedó uno solo porque la profesora lo pidió. No recibimos de usinas culturales, que teníamos cantidad de talleres, y talleres hermosos como fotografía, arte, guitarra, cosas para chicos. En este momento no tenemos talleres de parte del Estado de ninguno. Los talleres que hay son autogestivos. Y eso hace que caiga la asociación, porque la biblioteca es popular, entonces los talleres, por política de la comisión, digamos, son gratuitos y abiertos, no se cobra ningún taller. Por lo que sí sugerimos es que puedan aportar con la cuota social, que es de 70 pesos actualmente. ¿Cuántos años tiene la biblioteca? Creo que son 28 años más o menos. Empezó en la Escuela Virgen Misionera con unas mesas promovidas por docentes de la escuela. Hay unos lazos muy importantes con el resto de las instituciones del barrio, tanto con la salita de salud, con la radio, con las escuelas, con el equipo de fútbol, con la murga, ahora a ver si otra vez podemos retomar para que salga. Voces al margen. Estamos hablando de la situación de la biblioteca Aimé Painé, biblioteca de Bariloche, del barrio Virgen Misionera, que como escuchaban recién, tiene nada más que 28 años, y hoy está atravesando esta situación que lleva seriamente a pensar si hay que cerrarla o si a través de la autogestión se puede salvar. La autogestión que, una vez más, va a estar en manos de los vecinos de aquí de Bariloche. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, de estos testimonios, en la que se cuenta justamente la participación de la gente y qué entienden ellos por popular. Las bibliotecas un poco se resignificaron, ¿no? Con la llegada de Internet, entonces por eso decimos que son más centros culturales que lo que era antes una biblioteca donde vos realmente ibas a estudiar, a buscar un libro cuando no tenías acceso a comprarte un libro, recurrías a la biblioteca para estudiar ahí, entonces era un espacio de silencio, de lectura, y hoy, bueno, ¿no? Y... Hablando de ruido, me acuerdo, ahora hay una sala de iniciativa de Juli, lo ofrecimos como una sala de ensayo gratuita. Para atraer a la gente, ¿no? Porque nos dimos cuenta que cuando cayeron los talleres, volvió a ser esa biblioteca donde había silencio, donde no había gente, donde... Entonces dijimos, tenemos que atraer a gente, tenemos que empezar a pensar de qué manera empieza a venir la gente, ¿no? Que este espacio no sea un espacio muerto. ¿Qué es lo que necesitan? Se cumpla la ley, eso queremos continuar con ese pedido porque no es algo que nos afecta a nosotros, sino a todas las bibliotecas. Porque así como estamos nosotros, la situación de las bibliotecas está difícil en todos lados. Hay un abandono bastante importante del Estado al no cumplirse la ley. En cuanto a lo edilicio, la situación, bueno, de los cargos. Nosotros ayer justamente en comisión decidimos no hacer propaganda política. Nosotros acá somos un espacio independiente. El que quiera hacer política y lucrar con una biblioteca popular nos parece muy bajo. Desde que hicimos pública esta situación de la biblio, tenemos todos los fines de semana actividad. Los artistas y la gente de la comunidad muy solidaria con esta causa, y así que todo el tiempo tenemos alguien que está viniendo a hacer alguna colaboración a la gorra. Esto es una asociación sin fines de lucro donde, bueno, se conforma con 12 personas y la realidad es que, bueno, están las 12 personas, pero son pocas las manos que están ahí, ¿no?, para sostener. El que no puede pagar un contador, ¿cómo presentás? Porque para recibir todos los subsidios, no es que los recibís, soy una biblioteca, pásenme el subsidio. No, tenés que tener al día un montón de cosas que, bueno, el que está en una asociación civil sabe cómo se conforma y cómo se sostiene, pero es un trabajo totalmente voluntario, es un voluntariado además. No, acá no vino el municipio y puso una biblioteca, o provincia, o nación. Esto surgió, como todas las bibliotecas populares surgen, una necesidad popular. Está bueno difundir eso porque por ahí uno ve una biblioteca y ni sabe, como yo misma. O sea, hace 12, 13 años que vivo en el barrio y me acerqué porque, bueno, soy lectora. Y ahí fui como enterándome cómo funciona, cómo se participa. Voces al margen. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. 33 de mayo. Y nos vamos a ir directamente a la otra punta del país porque estuvieron sucediendo y están sucediendo diferentes movidas que tienen que ver con las noticias, que si bien en este momento eligieron la zona de Jujuy para hacer estas presentaciones, ahora estas son políticas del Estado que nos van a ir afectando de a poco a todo. Y recordemos también que antes de fin de año tenemos también en nuestra región lo que va a ser la cumbre del G20, ¿no? Claro. O sea que los muchachos están preparando el terreno como para... todo para situar cambios a nivel nacional que nos afecten a todos y a todas. Estamos hablando de la presentación y esta nueva definición que hizo el gobierno nacional en el día de hoy. Hoy estuvo Mauricio Macri, como te decíamos, en Jujuy, estuvo visitando diferentes localidades y en principio hizo una presentación de lo que se llama el Plan Fronteras Seguras. Antes de ir a la nota telefónica, vamos a escuchar un fragmento de Mauricio Macri en el día de hoy. Kilómetros y kilómetros de fronteras. Y hoy estamos acá para anunciar bajo el nombre de Fronteras Protegidas, a un programa de coordinación de nuestras fuerzas para lograr eso tan importante que es transmitirnos la tranquilidad de que estamos cuidados. Y acá estamos sumando el valiosísimo aporte de nuestras Fuerzas Armadas en un apoyo logístico que arranca de poner radares en 3.000 kilómetros que van desde Jujuy a Misiones. Todo esto nos va a servir para empezar a reducir aún más la droga que llega a nuestros jóvenes. Esto nunca había pasado en la Argentina, trabajando en equipo, coordinadamente entre todas las fuerzas de seguridad, y ahora le vamos a sumar este apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Por eso quiero decirles que confiamos en ustedes, que sabemos que se han entrenado y se han adiestrado para esta tarea que estamos encomendando y que queremos seguirlos apoyando, seguirle dando todo el equipamiento de avanzada que necesiten para llevar a cabo esta tarea. Y también le quiero decir a todos los argentinos que estas mujeres, estos hombres, son argentinos, son integrantes de nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas, y que son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de la democracia, y que están para cuidarnos, y que tenemos que estar muy contentos del nivel de compromiso que ellos tienen para con la tarea que están llevando a cabo. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando las declaraciones del presidente Mauricio Macri en el día de hoy en La Quiaca, en la otra punta de nuestro país. Y en este momento estamos comunicados con Lino Castro, él es integrante de la Asamblea Popular de La Puna, porque lo que están denunciando a través de diferentes comunicados, si uno busca en páginas informativas de la zona norte del país, van a ver que lo que se denuncia es, como se está dando en varios lugares, una creciente militarización de toda la frontera. ¿Qué tal, Lino? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabio. Un saludo cordial para toda tu amable audiencia. Y bien, como decías, desde el día lunes que nosotros nos enteramos de esta situación, que comenzamos con asambleas, con los barrios, con los centros vecinales, ¿no es cierto?, con entidades gremiales, políticas, organizaciones como de los pueblos originarios, así que se hizo amplia la asamblea que de alguna forma representa a toda la Puna, diciéndole no a la instalación de bases militares en la Puna, porque esto es, por un lado, viola flagrantemente la Constitución Nacional. Para que haya fuerzas extranjeras en el país, en el territorio, tiene que tener la autorización del Congreso. Y sabemos bien que esto surge a partir de un convenio que se firma con las Fuerzas Nacionales de Georgia, Estados Unidos, en el cual, ¿no es cierto?, se prevé esta reestructuración de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus funciones y objetivos. La idea fundamental es que desaparezca el ejército y haga este tipo de tareas, con fuerza de desplazamiento rápido, que es el criterio de los norteamericanos en cuanto a defensa nacional se refiere. Entonces, de venir acá a combatir el narcotráfico o la trata de personas o el terrorismo, que son los tres ejes que ellos están manejando, primero que el narcotráfico no tiene acá carteles como tendría México, por ejemplo. Y por otro lado, hay otras formas de combatir con las fuerzas que tenemos, con el Cedronar. Se coloca un escáner, ¿no es cierto?, acá en la frontera argentina de Bolivia, otro escáner en la frontera con Chile, y controla perfectamente todos los ingresos y egresos del país. Por otro lado, llevar un control estricto de los reactivos que usan para la fabricación de droga también es otra alternativa, cuando Argentina es nuestro país es el mayor exportador de estos reactivos. Entonces, controlando esos dos aspectos, ya se soluciona gran parte de esta situación. Sabemos, por otro lado, que los transportes, las grandes empresas de transporte que hay en esta región, son los funcionarios conocidos del gobierno de la provincia. Entonces, el tema de la trata de personas, también hay otras formas de controlar con las fuerzas que tenemos. El tema del terrorismo, la Puna, el norte argentino, el sur boliviano, son comunidades pacíficas que han coexistido hace miles de años. Antes de la fundación de la República ya existían estas comunidades. Por lo tanto, nunca hemos tenido hechos de terrorismo. Ahora, sabemos bien que cuando esta fuerza de los Estados Unidos se llega a un país, lo único que genera es destrucción, muerte y saqueo de los recursos naturales. ¿Y qué recursos le interesa acá en la Puna? Y le interesa el litio. Están justo en el triángulo de litio, lo que es Salta y Jujuy, Chile, Uyuni en Bolivia, son los lugares más importantes que hay en el mundo. Sumando los tres lugares, serían los primeros productores de litio en el mundo. Entonces, esta reserva natural estratégica para nosotros es el interés, el ejército de los Estados Unidos. Entonces, no podemos decir que viene por el terrorismo, que va a ser una ayuda humanitaria, y lo lamentable es que subordinan al ejército argentino bajo el mando de los cuadros superiores de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos el día de ayer al aeropuerto, habían trincheras, nidos de trincheras para instalar ametralladoras de grueso calibre. Entonces, por ahora hay 200 efectivos, se prevé que en este mes van a llegar a 500 y el objetivo es que haya 4.000 efectivos desplegados a lo largo de la frontera. Lo cual, para nosotros, es algo inconcebible, un pueblo pacífico, de mucha historia, de mucha tradición, de mucha cultura, y oh casualidad que también lo hacen en Neuquén, donde tienen Vaca Muerta, un yacimiento importante en el mundo de gas y petróleo, oh casualidad que quieren instalarse en Misiones, donde están las reservas de agua dulce. Sí, hoy leyendo cuesta ponerse a escuchar completo un discurso de nuestro presidente, pero escuchando un poco quedó blanqueado, quedó blanqueado este nuevo rol de las Fuerzas Armadas y también este abanico que se despliega en todas las fronteras. Hablaba justamente de la información que nos daba en diferentes fronteras del país que tiene que ver con recursos naturales y específicamente del litio. Recordaba una charla que tuvimos no hace mucho tiempo hablando aquí en el programa con gente que analizaba la problemática de la frontera Bolivia-Chile y hablaban específicamente, ¿no?, del manejo del litio en las tierras que queden de un lado de un país o del otro, con la diferente utilización que le pueden dar a los recursos naturales, ya sea en Chile o ya sea en Bolivia. Algo como para tener en cuenta cuando se habla muchas veces así de manera liviana de lo que es el derecho al acceso a y de la búsqueda, ahí está justamente el tema de la plata dando vuelta. Lino, ¿y cómo se estructura una asamblea allí en la zona de La Puna? ¿Cómo se organiza a gente que por ahí tiene intereses tan diversos y que vive en lugares también lejanos? Primero ha sido una reunión con los centros vecinales de La Quiaca y después se ha ido ampliando, se han ido sumando la gente de La Quiaca Vieja, de Pueblo Nuevo, la gente de Piedra Negra, de Cieneguilla, de Santa Catalina, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. También hemos viajado a las comunidades donde nos han convocado y de hecho vamos a seguir trabajando en este sentido para que reaccione toda la Puna, toda la provincia de Jujuy y el país. Nosotros hoy por hoy no tenemos independencia económica, dependemos de los Estados Unidos, que nos tienen que decir, nos tienen que avisar qué está bien, qué está mal y qué medidas se tienen que adoptar. Si nosotros dejamos que las Fuerzas Armadas norteamericanas se instalen en esa base, vamos a tener ya un territorio que ya no tiene soberanía. Entonces, para que después se vayan, va a ser mucho más difícil, porque ellos de poquito se van instalando, y cuando nos demos cuenta va a ser imposible de que podamos decir si somos un país libre e independiente, vamos a ser una colonia. Ya hemos perdido la independencia económica, ahora perdemos la soberanía nacional. ¿Cómo en un día tan sensible para todos los argentinos como es la partida a la inmortalidad del general José de San Martín, que luchó y hasta el último día de su vida pensando en las Provincias Unidas de Sudamérica, pueblos fraternizados, cuyos recursos naturales sean beneficio del pueblo? Entonces, acá se está explotando, se está haciendo mega minería, se está explotando el litio, se consume 1.000.000 de litros de agua por día y no queda absolutamente nada, no pagan ni un decilitro de todo lo que están consumiendo, cuando nosotros en el hogar estamos pagando todos los días el agua que consumimos. Entonces, esta explotación irracional que por ahí el gobernador pregona una provincia de paz, de unidad y trabajo, ya hemos perdido la paz, no hay unidad, acá hay dos posiciones claras, la gente no tiene que haber grises, la gente que está a favor de que nos volvamos una colonia, o la gente que quiere seguir trabajando y luchando por una patria libre, emancipada, libre de toda fuerza extranjera dentro del territorio. Entonces, yo convoco ahí a los hermanos de Río Negro, de Bariloche específicamente, que se sumen. No podemos permitir que fuerzas extranjeras se instalen en nuestra república. Lino, y hoy mirando también la foto, ¿no? Veíamos ahí en la foto de presentación al lado de Mauricio Macri, al ministro de Defensa Oscar Aguad, al gobernador Gerardo Morales, ni una referencia, a pesar de que Macri se llena la boca hablando de derechos humanos, de este reclamo de diferentes organismos internacionales de derechos humanos acerca de la imperiosa necesidad de la liberación de Milagro Sala. Eso no es derecho humano para ninguno de los funcionarios. Y Patricia Bullrich, también la ministra de Seguridad, ahí ubicada en el palco. Antes de despedirte, Lino, recordemos en esta audiencia, estamos hablando con Lino Castro, integrante de la Asamblea Popular de La Puna. Te queríamos consultar cómo se vivió desde afuera los diferentes lugares donde fue visitando Macri. Nos decías que ahí vamos a compartir también luego un audio de comunicadores populares de la región dando cuenta de esta negativa a poder acercarse a todos los lugares donde se movía el presidente. ¿Cómo lo vivieron desde allí? Sí. El viernes pasado el gobernador había anunciado que el presidente iba a estar en Yavichico, distante a 20 kilómetros de La Quiaca, ese límite con Bolivia. En lugares históricos, ¿no? Y vamos a la comunidad de Yavichico, nadie sabía que llegaba, que no llegaba, y todas las comunidades que están hasta antes de llegar al Yavichico, todos molestos porque no sabían nada de esto. Entonces, cuando se enteran de que hay una movida a través de las redes sociales, la gente movilizándose a través de la asamblea, cambian la agenda y deciden no venir a La Quiaca. Más o menos, para tener una idea, estamos más o menos a 180 kilómetros de Tilcara. Entonces no vinieron a La Quiaca, y en Tilcara tuvieron manifestación también, tenían que inaugurar una cancha de fútbol, no han podido inaugurarlo, se fue escapando en un helicóptero, y también en Purmamarca han tenido manifestación de gente, repudio total, y en la capital de San Salvador de Jujuy. Apenas llegó al aeropuerto, tenía gente rechazando su presencia, porque consideramos que lo que está haciendo es ni más ni menos que entregarnos a los Estados Unidos, están quitando nuestra independencia, nuestra libertad, y creemos que están haciendo actos tan aberrantes que va en contra de las normas fundamentales de la Constitución de la Nación, ¿no? Lino, te queremos agradecer por este contacto con el otro extremo del país. También quedamos a disposición para cualquier información que necesiten de este lugar. Y te despedimos entonces con el audio que, por suerte, vía la utilización de las redes sociales, nos ha llegado de Camilo Jaro Gali y Gaby La Olga, comunicadores populares de la zona de Tilcara, contando qué sucedía en el momento en que intentaban acercarse a los lugares donde estaban los funcionarios nacionales. Muchísimas gracias. Si me permitís, Fabio, si me permitís, decirte que si acá en Jujuy la justicia está colonizada. En un día juraban como diputados y a la semana estaban jurando como jueces de la provincia. Sí, sí. Entonces tenemos la justicia colonizada que no hace caso ni a los tribunales internacionales, que no obedece. Cuando le piden prisión domiciliaria, la compañera estaba alejado en un lugar a 40 kilómetros de su domicilio, alambrado. Sabemos esta situación, entonces no puede esta gente hablar de derechos humanos cuando está violando todos los derechos humanos habidos por haber en la provincia de Jujuy. Gracias por este espacio y un fuerte abrazo para todos. En 33 de mano dialogamos con Lino Castro, integrante de la Asamblea Popular de La Puna. Viernes 17 de agosto, en la ciudad de Tilcara, provincia de Jujuy, inédito, la infantería de la provincia corta la ruta nacional número 9, impide a los manifestantes llegar a donde está almorzando Mauricio Macri. Infantería hace cerco para que no pase el pueblo rompe los cercos y la gente pasa. Infantería no deja llegar a la gente a manifestarse ni a la plaza central ni al lugar donde está Macri. Ya se bloqueó el puente, gendarmería no deja pasar, infantería tampoco, y la gente le bloquea el paso, supera los muros y avanza hacia la plaza central de Tilcara. Por favor, informen que esto es inédito. Infantería corre a la gente sonaba Charly García con Nos siguen pegando abajo aquí en el aire de 33 de mano. Luis Majul, periodista. Noviembre 2015. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario, lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Podría hacer desaparecer a la Argentina. Cuando la mentira es la verdad. 33 de mayo. 33 de mayo. Periodismo serial. Serial. En el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa número 132. Recuerden que estamos hasta las 20 en vivo por FM del Barrio. Empezamos nuestra segunda hora. En un rato vamos a saludar a las diferentes radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Pero ahora tenemos visita aquí en el estudio y así es que ya mismo vamos a charlar con Alejandro Palmas. Buenas tardes, Ale. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Alejandro es un poco de todo, pero principalmente es compañero del colectivo Al Margen, integrante de uno de los proyectos más, ¿cómo decirlos? Mire, el que más futuro tiene dentro del colectivo Al Margen, que es el semillero. Eso es verdad, por edad ya nada más. Y bueno, es lo que estoy diciendo. Pero además, integrante de el encuentro este de diferentes organizaciones que trabajan con la temática de infancias, ¿no? Bueno, un tema que nosotros tratamos aquí en nuestro programa de radio y que lamentablemente últimamente está relacionado con la violencia institucional y específicamente con el abuso de poder de las fuerzas policiales rionegrinas, específicamente hacia los jóvenes de aquí de Bariloche. Y bueno, el barrio Virgen Misionera fue testigo fiel de lo que estamos diciendo cuando efectivos de la policía de Río Negro directamente maltrataron a chicos que estaban esperando el colectivo, ¿no? Que salían de la escuela de aquí del barrio. Eso, bueno, no quedó ahí, ¿no? ¿Cómo se desencadenaron esos hechos que llevaron hoy a tener un fallo que, bueno, que la verdad es ejemplar? Sí, y bueno, un poco la historia que viene de los últimos 2 años y medio, como para poner alguna fecha límite respecto a un cambio estructural en lo que tiene que ver con la violencia institucional hacia los pibes y las pibas, porque la verdad que es una deuda histórica que tenemos en la Argentina, lo que se llama la democratización de la fuerza de seguridad, digamos, tarea pendiente de la época de la dictadura para acá, una tarea que ningún gobierno se quiso dar. Pero bueno, sí es cierto que desde 2 años a esta parte se profundizaron diferentes digamos, situaciones que fuimos relevando en todos los barrios, en los barrios justamente más periféricos, donde están los sectores populares, los pibes y las barriadas de Bariloche, del Alto, en este caso no, en este barrio no, pero también digamos estos barrios que son mayoritariamente de origen popular, donde la policía, bueno, anda amedrentando a nuestros pibes, hostigándolos, donde andan sin identificación, andan exhibiendo armas largas a plena hora del día, bueno, un sinfín de cuestiones que justamente son eso, son amedrentamiento para hacia los jóvenes. Y bueno, como vimos que todas esas cuestiones iban en aumento, un poco lo que intentamos hacer el año pasado

O sea, nadie se va a estar acordando de este fallo todos los días, uh-huh. y la policía sabemos que sistemáticamente vuelve a las mismas prácticas históricas, porque de fondo no se modifica esto que yo decía, que son las prácticas instaladísimas en la fuerza de seguridad, pero bueno, donde todos los territorios de la provincia donde uh-huh. estemos organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones interpeladas por la violencia institucional, creo que tenemos que la tarea por delante de seguir difundiendo esto y concientizar a la población de lo importante que es. Uh-huh. En 33 de mano estamos hablando con Alejandro Palmas, integrante del Movimiento de Infancia Local. Alejandro, estamos viendo no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en cualquier lugar donde uno salga a recorrer las calles, esta interrelación entre diferentes fuerzas, ¿no? Sin ir más lejos, en toda esta semana aquí en la entrada del barrio Virgen Misionera hubo un operativo de la Policía Federal, revisando autos, pidiendo documentos, pidiendo papeles. Este tipo de leyes o este tipo de decisiones judiciales, ¿tienen injerencia sobre todas las fuerzas? Más teniendo en cuenta cómo se viene la cosa, ¿no? Donde ya se están planteando operativos conjuntos entre las diferentes fuerzas, ya sea Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y todas las que podamos llegar a enumerar. Yo entiendo que no, que el fallo se circunscribe, digamos, a las fuerzas de seguridad provinciales, porque es un fallo, digamos, en el marco de la provincia de Río Negro, y entiendo que no serviría como para acotar las prácticas ni de la Policía Federal en este caso, ni de Gendarmería o de Prefectura. Pero bueno, igual pensamos exactamente lo mismo de las organizaciones, de que digamos que hay un aumento de la fuerza de seguridad de todos los colores, habido por haber, y también que de fondo no podemos también dejar de soslayar lo que nosotros llamamos la doctrina Chocobar, ¿no? Digamos, cuando un agente en la ciudad de Buenos Aires asesinó por la espalda a un pibe y el presidente lo convocó a una audiencia. Más allá de la decisión de la justicia, ¿no? Más allá de la tal cual. Y donde, bueno, ayer también la ministra Bullrich, ayer, anteayer, de vuelta estuvo en la casa de Chocobar, lo fue a visitar a su casa. O sea que claramente todo esto está marcado en una política nacional de aumento de la represión y donde claramente con este último, decreto del presidente, donde se está intentando además que haya más efectivos de las diferentes fuerzas, y bueno, un contexto bastante complicado, sin más lejos lo que pasó con Rafael Nahuel, bueno, un contexto bastante complicado, pero bueno, se circunscribe a la policía de Río Negro, pero también es cierto que la policía, la que entra, digamos, a los territorios, a los barrios de Bariloche, principalmente es la policía de Río Negro. Con respecto a esto, bueno, recordar que el 27 de este mes se va a hacer la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que vamos a estar cubriendo también, y que se están cumpliendo 25 años de la desaparición de Miguel Bru, el joven estudiante desaparecido en La Plata, y que también se ha convertido en un símbolo de lo que es la lucha por los familiares y las organizaciones por esclarecer este tipo de sucesos. Bueno, Alejandro, ¿cómo se viene la Semana de Derechos de este año? Sin hablar de presupuesto, porque sabemos que eso ya está totalmente solucionado. Para todo lo que tenga que ver con los estados, está totalmente solucionado. Bueno, ahí está bueno el pie para decir que el próximo miércoles ya empezamos las primeras reuniones a las 10 de la mañana, ya históricamente son siempre en grupo encuentro, así que una vez más volvemos al nido que nos acobija desde siempre. Y bueno, y nos vamos a empezar a organizar. Y claramente este tema, la violencia institucional, todas estas cuestiones van a estar en la agenda de la Semana por los Derechos, porque, bueno, como bien decíamos recién, va en aumento la represión en los barrios y hacia los pibes, así que va a ser parte de nuestra agenda de este año. O no, sin presupuesto. Sí, sí, eso es así. Y a nivel producción, ¿en qué andan los y las integrantes del semillero? ¿En qué le están metiendo mano? Bueno, ahí ya hablando más en primera persona, la verdad que bueno, sí, más lejos, todos los viernes estamos haciendo, en relación a este tema, están viniendo compañeros abogados del Centro de Acceso a la Justicia, la propia compañera de abogada del Movimiento de Infancia, y estamos trabajando con los chicos, estamos elaborando un manual para qué hacer cuando me detienen las fuerzas de seguridad. Lo estamos laburando en construcción con los propios pibes, porque hay mucha experiencia, Manuel, y nosotros de hecho hemos hecho algunos años anteriores. La idea de este año es que ellos mismos le pongan letra. Estamos intercambiando teléfonos, los teléfonos de fiscalía, qué hacer cuando nos detienen, bien con claridad para que los chicos sepan. Una cosa que, bueno, lo comparto porque fue hace un rato y llama la atención. Por ejemplo, uno cuando lee la ley, los pibes no pueden estar detenidos más de 12 horas, sin embargo, todos tenemos internalizado que vamos a estar 24 horas detenidos. Ese fue el tema que discutíamos hoy. O sea, ¿por qué pensamos 24 cuando la ley dice 12? Claramente internalizamos y aumenta algo. Aumenta todo. Claro, ¿viste? Y esas cosas son las que estamos laburando. Entonces, en este tema también estamos laburando con los chicos para que, digamos, cómo prevenir la violencia institucional. Justamente antes, cuando contabas esto del fallo, yo pensaba, estaría bueno que esta información que estás dando ahora la conozcan los diferentes jóvenes, sobre todo de los colegios secundarios, aunque no estén aquí en el barrio Virgen Misionera, porque cuando en las escuelas se trata este tema, todos te preguntan, y bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos? ¿O qué hacemos? ¿O cómo hacemos? ¿Qué tendríamos que saber para poder cuidarnos entre nosotros? Que en última instancia, por el momento, es lo que nos está quedando, que aprendamos a cuidarnos en nosotros. Así es que estaría muy bueno que se pueda socializar ese material del que estás contando. A mí algo que me queda así como foto de este gobierno es este procesamiento y enjuiciamiento a los chicos que bajaron a Rafael Nahuel, ¿no? Creo que es la foto más clara de para dónde apunta la justicia, por qué los pibes no hicieron, pero como una vez que te dan la oportunidad de ir a hablar a la justicia o de ir a hablar, no vas. Desperdiciada oportunidad ahí, pero mirá los pibetos que bajaron, uno que estaba ya en situación casi de muerte, ahora son los principales responsables de todo lo que ha sucedido. Sí, sí, la verdad que es increíble. Pero bueno, para tirar un último datito, por ahí antes de cerrar, de que también estamos trabajando en el Consejo de Infancia para que hay una ordenanza vieja de Bariloche que nunca había puesto en funcionamiento, que tiene que ver con un comité contra la tortura, parecido a nivel provincial, pero que se conforma a nivel local. Y bueno, estamos atrás de esa ordenanza para que ahora, de acá muy poquito, esperemos menos de un mes, se ponga en funcionamiento ese comité contra la tortura y bueno, todas las herramientas que podamos generar para que haya circuitos de protección y que los chicos sepan a dónde recurrir, me parece que son bienvenidas. Claro, sí, sí. Bueno, Alejandro, agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa y si no es por tu intermedio, estaremos en contacto con las diferentes organizaciones de este movimiento para que nos puedan seguir poniendo al tanto de todas estas novedades que nos contabas recién. Gracias. Escuchábamos y charlábamos con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen y del movimiento de Infancias Local. Sangre y mucho horror, hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. Paso a paso a caminar. justicia y parece que no está. La injusticia tiene hija, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupir el balcón. Sonaba en el cierre de esta intensa primera hora del 33 de mano número 132, Ciro con Paso a Paso. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Estamos transitando nuestra segunda hora de programa, nuestro programa número 132. Hasta las 20 vamos a estar en vivo en FM del Barrio. El teléfono es 2944-202511. Recuerden que estamos atentos al Facebook por sus comentarios y ahora queremos agradecer a las diferentes radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Muchas gracias a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Los Coihues, a FM Conexión, que si bien tienen allí problemas técnicos, les enviamos nuestros saludos. Muchas gracias a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, FM Caleuche en Esquel, FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Moguelein en El Maitén. Vamos ahora a nuestra parte segmento cultural y cultural y de todo un poco, porque mire que la persona con la que hemos charlado va a hablar de diferentes cuestiones, aunque hace música. Hemos entrevistado a Wilson, el payador. Él va a estar haciendo una gira que ya comenzó por la Patagonia, porque en la fecha del 17 de agosto, que es hoy, está en Neuquén. Pero este sábado se encuentra en nuestra localidad, aquí en Bariloche, pero también sigue para el sur. Así es que vamos a escuchar a Wilson el Payador y sus propuestas artísticas. Anarco Quilombera es una columna semanal que nació de casualidad, o mejor dicho, a pedido de una amiga de Tilcara, que me pidió que hiciera una columna semanal para su programa de radio comunitaria. Después ella la compartió con una pequeña red de radios comunitarias de la Quebrada de Humahuaca y me dijo que por qué no la compartía yo también. Bárbaro, ya que está hecha la columna, la compartimos, pensando en compartir con 7-8 radios. Y bueno, gracias a las redes sociales, hoy por hoy son muchas las radios que retransmiten la columna. Son 4-5 minutos por semana, cada vez sobre un tema distinto, como puede ser No a la Mina, Ni un Pibe Menos, Trata, ESI y Aborto.

con un debate que se reabrió luego de esta sesión en Senadores, en la que se discutió acerca de este proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Un debate que tiene que ver con la separación de la Iglesia con el Estado. Separación sí o no. En realidad creíamos que estaba separada la Iglesia del Estado. Pero bueno, volvemos. Está separada, sí. Sí, la sede del Estado de la Casa está en una Burgazo. Calle. Sí. Volvemos a hablar del tema. Pero lo que nos parece más interesante es que no vamos a hablar del tema nosotros, sino es que nuestro compañero comunicador Pablo Bassi tuvo la oportunidad de hablar con una persona integrante de la Iglesia. El padre Luis García es él es párroco en la Catedral de Viedma, y este padre habló acerca de este debate que, bueno, muchos creíamos ya saldado, pero esta entrevista tiene que ver con esto de separación de la Iglesia y del Estado. Y tengo una referida a este tema que leí en estos días. En la provincia de San Juan, la Universidad Católica va a ser la que se encargue de regir los contenidos en las escuelas acerca de todos aquellos contenidos que tengan que ver con educación sexual. Así que mire usted lo que decía del poder de la Iglesia dentro del Estado Nacional y Provincial. Aparte de los feudos provinciales, recordemos que muchas de las decisiones, no estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Pero claro, las decisiones de senadores y diputados a la hora de votar tuvieron que ver directamente con la bajada de línea que le daban de las diferentes iglesias provinciales. Claro, sí, exacto. Así es que, bueno, en lo cotidiano nos estamos desayunando que este es un debate más actual que nunca. Vamos a escuchar entonces al párroco Luis García de la Catedral de Viedma. Mira, lo que yo vine a decir, porque como ya surgió con fuerza esta campaña de la separación de Iglesia y Estado, entonces lo que yo dije es que estaba de acuerdo, es decir, por lo menos luego en cuanto a lo esencial, ¿viste?, a lo más importante, que es cortar cualquier tipo de relación de dependencia con el Estado. Me parece que esto es importante. Y yo creo que es importante, ¿por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque yo creo que es necesario ese proceso de purificación dentro de la Iglesia. Pero yo creo que la Iglesia, en definitiva, tiene que ser independiente del Estado. Eso no quita que como Iglesia, y por lo tanto como organización dentro de la comunidad, exija al Estado aquello que realmente le es legítimo reclamar por derecho. Si la Iglesia tiene un centro donde está trabajando con niños, adolescentes, jóvenes en situación de riesgo, que está conteniendo, que está haciendo una serie de talleres, un trabajo interesante de contención permanente, es decir, eso es tarea principalmente del Estado. Por lo tanto, la Iglesia está prestando un servicio subsidiario, que lo hace por vocación, que lo hace porque realmente estamos convencidos de que ese trabajo hay que hacerlo allá donde el Estado no lo está haciendo, y por lo tanto el Estado tiene la obligación, fíjate lo que te estoy diciendo, de acompañar el proceso de cualquier organización que esté implicado en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Lo que el Estado no puede hacer, que es lo que está haciendo, por lo menos es lo que está ocurriendo en Río Negro, es hacer la vista gorda ante distintas realidades que hoy se están dando a lo largo y ancho de nuestra provincia, es decir, hay un abandono real de muchísimos niños, niñas y adolescentes, que están totalmente desprotegidos, que están totalmente vulnerados, que están totalmente como abandonados, y por lo tanto, ¿viste? Es decir, ahí hay que accionar, respondiendo a través de muchísimas acciones, acompañando estos procesos, ¿no? Entonces me parece que es legítimo reclamar ayuda del Estado para apoyar este trabajo. Hubo como una especie de reacción después de lo de el debate que se creó en torno a la cuestión de la despenalización o no despenalización de la interrupción del embarazo, como que ahí hubo una reacción muy negativa frente a la Iglesia. Empezaron a sacarse también diciendo, bueno, que la Iglesia, que recibe mucho del Estado, que tiene mucho poder porque el Estado argentino. Entonces me parece que también es legítimo y es saludable

sin ser reincorporados pese al fallo. 357 son los despedidos, siguen todavía sin ser reincorporados pese al fallo de la justicia que obligaba al gobierno nacional a la reincorporación inmediata. Y en esta semana han sucedido diferentes reuniones en el propio Ministerio de Trabajo entre el Estado Nacional y los trabajadores como para buscarle un marco de solución a este tema, y ha ocurrido algo que cuando los delegados volvieron a su lugar de trabajo se encontraron en la agencia Telam, que está ocupada, se encontraron con que había nuevo personal de seguridad que había llegado a una especie de requisa como para no permitirles ingresar, y este personal de seguridad no tenía ningún tipo de deportación, ni de nombre, de apellido, ni se sabía para quién trabajaban, ni nada. Lo único que se sabía era que eran grandotes. Claro. Eso se veía. Si usted ve cualquiera de las páginas en los diferentes videos que estuvieron cubriendo esta información, se va a dar cuenta que eso sí, estamos seguros que eran todos grandotes. Y otra noticia que el propio Hernán Lombardi, el titular de los medios públicos, estuvo esta semana visitando el Congreso. Recomiendo buscar, porque hacer un resumen de lo que se ha dicho, recomiendo buscar un segmento que tiene que ver directamente con lo que ocurre aquí en nuestra región, en la Patagonia, y estaba ahí el senador, creo que senador Luendo, haciéndole unas consultas acerca del rol actual de los medios de comunicación. Estamos hablando de un político de Chubut, y hablando de la situación de los medios en la región y todos estos cambios, la diferencia en AM, entre AM y FM, y por qué ahora, según lo que nosotros vemos en la cotidiana, el interior de las provincias se quedan sin un medio de comunicación, y como le decía el propio político que nombraba recién, escuchan el tránsito, el estado del tránsito en la ciudad de Buenos Aires ya como una decisión política, ¿no? El desmantelamiento de los medios públicos en el interior del país. Recomiendo buscar la respuesta de Lombardi y esta tangente por la que empiezan con esos debates. El túnel, Fabián. Claro, sí, esos debates que quedan ahí en la nada. Vamos a escuchar entonces, en principio, el furcio de Lombardi, pero un resumen perfecto de su opinión acerca del rol de los medios públicos y que de lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo, y luego el audio de propio Canal 7 de la televisión pública dando cuenta del momento en que esto, nuevo personal de seguridad ahí en el edificio de Telam, nuestro apoyo a los trabajadores y a todos los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos. Durante este lapso, estos 2 años y medio, señor presidente, la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones salariales, ha respetado todos los derechos laborales. Los trabajadores de la Agencia Nacional Telam denuncian que efectivos de seguridad externa bloquearon la puerta de la agencia en horas de la mañana y que además de no tener ni mostrar identificación alguna, pedían documentos de identidad a cada uno de los trabajadores que ingresaban a tomar su turno, como lo hacen habitualmente. Buen día, ¿quién es usted, señor? Seguridad. ¿De qué lugar se identifica? ¿Tiene alguna credencial, algo? ¿Su nombre, caballero? Ellos se notificaron como efectivos de seguridad. No tienen el mismo uniforme que tienen los compañeros de seguridad que habitualmente están en la empresa. Trabajadores que tienen que ingresar a su turno, ¿qué es lo que pasa cuando llegan a la puerta? ¿Qué les ocurre? Bueno, los que, digamos, no recibieron el telegrama hace ya más de un mes y recibieron un mail bastante cínico donde se le daba la bienvenida a una nueva agencia, ingresan a través del control biométrico, pero los que han sido despedidos y despedidas, que no tienen la posibilidad de tener control biométrico, ya que su huella digital ha sido borrada, normalmente ingresan y lo establecen a través de una planilla. En este momento no lo pudieron hacer hasta que hubo una autoconvocatoria de todos los trabajadores y con los delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y han logrado ingresar, a pesar de que hubo algunas que otras amenazas verbales por parte de esta fuerza de seguridad. Nosotros vamos a seguir sosteniendo esta medida, que es de paro y de permanencia, y que los compañeros despedidos ingresen a su lugar de trabajo. Los que no ingresan a su lugar de trabajo hace 51 días son la gerencia periodística en este edificio y los jefes de secciones que han puesto esta administración y que por orden de la empresa no se presentan en el lugar hace 50 días. Nosotros nos estamos presentando todos los días, los compañeros, tanto los que no fueron despedidos y los despedidos, a su lugar de trabajo, y vamos a seguir sosteniendo esa medida. Voces al margen. 33 de mayo. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Y en este segmento del programa estamos en comunicación con Fabiana Goye porque se están desarrollando diferentes movidas, diferentes actos y también movilizaciones para tratar de defender un área más que sensible. Nosotros sabemos que vía internet uno puede escuchar ahora los programas en todos los lugares del país y por ahí en Buenos Aires cuando uno habla de distancias no tiene total dimensión de lo que significan las distancias en lugares como la Patagonia, ¿no? Cuando estamos hablando de distancias geográficas y alguienes que cumplen un rol fundamental en el momento de cubrir esta distancia y ver cómo está la producción que tiene que ver con el agro y que tiene que ver también con los diferentes animales que hay aquí en nuestra región, son los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar, área que viene cascoteada, pero desde todos los lugares que usted se imagine. Por eso queríamos hablar en este momento con Fabiana Goye, porque en esta semana, más precisamente el próximo miércoles, se va a realizar una movida ahí en el Centro Cívico, en repudio al desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y apoyando también a los técnicos de esta Secretaría y el INTA. ¿Qué tal, Fabiana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Fabiana, bueno, dando cuenta de todo como para dar un pantallazo de lo que viene sucediendo, porque uno inclusive desde estos centros urbanos como es la ciudad de Bariloche pierde también dimensión de lo que ocurre aquí a pocos kilómetros y de la importancia de diferentes entes y organizaciones estatales, ¿no? Fabiana, en el caso de ustedes, de los productores de la feria en Nahuel Huapi, ¿por qué se decide tomar esta acción el miércoles? Bueno, viendo que desde hace tiempo estamos sintiendo que está siendo desmantelada la Secretaría de Agricultura Familiar, que corre riesgo el trabajo de los técnicos de la Secretaría, también del INTA, por los recortes que está haciendo el Estado. Entonces decidimos convocar este miércoles a las 10 de la mañana ahí en el Centro Cívico a una feria de exposición de la agricultura familiar, en repudio, ¿no?, a los despidos, a la chique que está haciendo y al vaciamiento claramente del gobierno nacional. Esto se va a hacer en otros lugares también, tenemos entendido, la convocatoria desde la Feria Franca la abrimos a nivel nacional con compañeros de la agricultura familiar y de organizaciones, así que cada uno en su lugar va a hacer alguna manifestación en desacuerdo con estas decisiones que ha tomado el Estado. Sabemos, nos han dicho que en esta semana entrante estarían llegando 80 telegramas a Río Negro de despido hacia los técnicos de la Secretaría, tal vez algunos del INTA. Nos quedamos sin monotributo social agropecuario, que era uno de los beneficios y una de las políticas públicas que habíamos logrado llevar adelante. Lo recategorizaron, perdimos nuestro monotributo social agropecuario, no tenemos el registro de la agricultura familiar, no tenemos más el registro de las organizaciones de la agricultura familiar, tenemos una ley que fue sancionada, aprobada y la tenemos sin reglamentar a nivel nacional. A nivel provincial tenemos una ley provincial de la agricultura familiar también tajoneada, sin reglamentar, sin presupuesto. También tenemos el sello de la agricultura familiar, que es un sello que está hecho a nivel del Mercosur, de las organizaciones que participan en el Mercosur en la agricultura familiar, un sello de la agricultura familiar que dice de dónde proviene el producto, es un sello de procedencia, también está sin implementar. Claramente lo que quieren es desaparecer la agricultura familiar, aparentemente, es lo que nosotros sentimos, siendo que los agricultores somos los que proveemos el alimento a cada uno en su mesa, ¿no? porque sabemos que los grandes productores y los grandes empresarios exportan, no dejan su producción al pueblo en la Argentina, sino que somos los pequeños los que proveemos de este alimento. Bueno, sin este apoyo, sin secretaría, realmente, no sé, para nosotros va a ser tremendo, porque no vamos a tener ningún tipo de política pública que nos ayude, que nos acompañe. Eso, sentimos que va a ser un abandono total. Fabiana, ¿y cuál es tu rol dentro del mercado comunitario que funciona aquí en Bariloche? Bueno, dentro del mercado pertenezco al directorio, representando a los productores, al sector productivo de la agricultura familiar. ¿Qué, y con este mercado que, bueno, nosotros en algún momento, más allá de los vaivenes políticos que ha sufrido, también con mudanza, con cambios, se festeja de diferentes lugares, en principio algo que es tener los productos o la mercadería que comercializan directamente los productores, ¿no? Y también esto de que se ha instaurado, por lo menos entre las familias que deciden consumir productos de ahí del mercado comunitario, se ha también instituido esta figura del precio justo, que no es que porque esté traído por los productores va a ser mercadería más barata, sino que es mercadería de buena calidad a un precio justo, tanto para productores como para consumidores. Con esta ruptura de estos programas y estos quiebres en las estructuras del INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿qué va a pasar con los que producen, que eran estos lugares de producción dentro del interior de la provincia? Estamos hablando aquí nomás, ¿no? No estamos hablando de la estepa o del medio de la provincia, sino de productores que viven aquí cerca. ¿Qué va a pasar con estos lugares de producción que se estaban empezando a desarrollar? Bueno, claramente nos perjudica muchísimo, ¿no? Desde ya el no tener el acompañamiento de los técnicos en el territorio es tremendo, porque gracias a ello podemos acceder a programas, a capacitaciones, a un montón de cosas, acceder a tecnologías que van saliendo adecuadas para el sector, y bueno, eso nos perjudica. Desde ya, en primer lugar, ya nos ha perjudicado el no tener el monotributo, porque al no tener el monotributo social agropecuario no podemos facturarlo al mercado. Claro. Por lo tanto, el mercado no nos puede comprar. Eso ya nos perjudicó terriblemente. El recategorizarnos hoy en día es incrementar más el valor de nuestra producción, porque si tenemos que pagar una nueva categoría de un monotributo, eso va agregado al valor de nuestro producto. Entonces ya se encarece. Y bueno, es toda una cadena, ¿no? Y obviamente que lo va a absorber también el consumidor directamente. Sí, la verdad que uno toma verdadera dimensión de los alcances de determinado cambio de figuras impositivas cuando ocurren este tipo de charlas, ¿no? Porque por ahí en la letra fría de una bajada de circular de AFIP, pues no sé cuál será el término correcto, uno pierde dimensión de esto. Un productor que no puede facturarle al mercado donde puede vender sus productos, ¿qué le queda? ¿Salir a hacer venta callejera? Exactamente, volvemos a vender en negro, volvemos a vender clandestinamente. Nosotros habíamos logrado esto, ¿no? Valorizar nuestro trabajo, poder vender en blanco, sin escondernos de nadie, acceder a una jubilación digna, que obviamente no vamos a tener los aportes para jubilarnos. El sector del campo es el que más sufre, el que más trabaja, el que más perjudica su salud a la hora de cuando pasa el tiempo, ¿no? Y llegar a la vejez por el trabajo, ¿no? El trabajo es muy, muy difícil, muy forzado. Entonces, no tenemos obra social. Con este monotributo teníamos obra social y teníamos aporte. Perdemos mucho, ¿no? Sí, y ni hablar también, otra de las cosas que se me estaba escapando y no quiero dejarla porque es muy importante, es el rechazo a la ley de Monsanto, de sí. Bayer, el rechazo al patentamiento de nuestras semillas nativas y criollas. Eso también, vienen por nuestro sector, o sea, vienen por nuestros alimentos. La gente tiene que tomar conciencia de que si patentan nuestras semillas, encarece todo el producto, lo va a pagar el consumidor. ¿Por qué? Porque va a haber que pagarle esa patente a Monsanto del maíz, del trigo, de todas las semillas bases. Entonces hay que tomar conciencia de esto. Entonces después, esas grandes multinacionales son las que manejan los alimentos del pueblo. Y eso también tenemos que tomar conciencia y viene todo agarradito de la mano, ¿no? Fabiana, te agradecemos. Repetinos antes de despedirte de la actividad de este miércoles y por ahí también, si va a haber algún tipo de espacio más allá de esta medida, esta acción directa como rechazo a los recortes, si va a haber alguna instancia en la que se explique esto que nos está diciendo como para que todo aquel o aquella que vaya a recorrer esta actividad se entere bien de lo que significa este desmantelamiento. Van a estar tanto los técnicos de la Secretaría como los técnicos del INTA explicando cuál es la situación y las organizaciones. Obviamente estamos invitando a todas las organizaciones de la agricultura familiar a movilizarse por este medio. Invitamos a que se acerquen el miércoles a las 10 de la mañana a la plaza. Tenemos que estar todos, es nuestro sector, es nuestra área. Vienen por nuestro espacio, por nuestra producción, por nuestras tierras, ¿sí? Porque de la mano de esto vienen por nuestras tierras también, y por el agua, y nuestras semillas. Entonces, este es el momento de juntarnos, unirnos, para luchar, para que no avasallen más nuestros derechos ganados, y que no nos pisoteen más, que no somos los campesinos humildes y calladitos, sino que tenemos voz, tenemos fuerza, y debemos estar ahí, en la plaza, este miércoles junto a los técnicos que son los que nos apoyan y nos acompañan en el territorio. En 33 de mano estuvimos hablando con Fabiana Goye, integrante de la Feria Franca del Nahuel Huapi. De aquel que busca la verdad, la de morir sin paz, en medio de esa búsqueda divina. No es pretensión de aquel volver hecho leyenda para recordar que el poder es asesino. Canto lo que quiero, no voy a parar. Canto lo que siento y no me van a callar. Seguro habrá un amigo que me quiera acompañar a cantar y bailar. Alguien que nos dice cómo hay que actuar y qué palabras traen pena de muerte. Es una bestia moderna, funciona con monedas de tu libertad y tu libre pensamiento. Sí, canto lo que quiero, no voy a parar. Canto lo que siento y no me voy a callar. Seguro habrá un amigo que me quiera acompañar a cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. De cantar y bailar. De cantar y bailar. Asfalto, busquemos la verdad, pisemos fuerte el paso, marchemos por la paz. Tendrán una guitarra que los va a acompañar a cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. No voy a parar de cantar y bailar. De cantar y bailar. De cantar y bailar. Sonaba Yeite en el aire de 33 de mano con La Marcha del Poeta. Nos vamos a despedir de este 33 de mano del día de hoy con diferentes anuncios y o recordatorios, porque tenemos un fin de semana lleno de actividades culturales y recreativas, y además es fin de semana largo, ya que el feriado del 17 se pasó para el lunes 20. Nos quedó ¿Por qué? ¿Por qué? No termino de entenderlo, ¿por qué? No sé, bueno. Yo tampoco, pero vio cómo es esto de que nos movemos las fechas de acá para allá y bueno. Yo sé por qué. A ver. Porque los fines de semana los cajeros están vacíos y entonces el lunes no tiene plata para gastar y no extraña cuando podía gastar plata un feriado. Para no sentir la nostalgia, dice usted. Está bien, puede ser un aliciente. Nos quedó para contarles que en el espacio de cultura que de aquí, que se llama Araucanía, se va a estar presentando un ciclo que se llama Sonoras. Esta propuesta tiene que ver con diferentes cantantes, todas ellas mujeres, que van a mezclar sus diferentes géneros para presentarse en esta mezcla de diferentes formas de hacer música. Este primer ciclo va a comenzar este sábado 18 de agosto a las 21 horas allí en Araucanía. Y como nos decía, como escuchábamos en realidad en estos días, hay diferentes actividades porque también han puesto que exista el Día del Niño. Claro. Y usted tiene algunos datos, Fabián. Hay en muchos barrios, sí, hay diferentes. Sí, va a haber actividades. Una actividad aquí en el barrio donde estamos haciendo este 33 de mano en vivo, en el barrio de Virgen Misionera. Sí. Están juntando entre hoy y mañana, pueden acercar todos y todas las que quieran, pueden acercar aquí a la radio o si no a la parroquia mañana, en el caso de la parroquia, mañana entre las 10 y la 1 de la tarde. Y el festejo por los días del niño, por el Día del Niño y de la Niña, va a ser el domingo aquí en Virgen Misionera de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el gimnasio Amuyén. Espero no haberla pifiado. Bueno, pero también nos informan que en el Centro Cultural Rucaché van a haber actividades el lunes 20. Va a estar abierto, aunque sea feriado, entre las 14 y las 18. Y ahí va a haber de todo un poco. Va a haber música, actividades como por ejemplo maquillaje infantil, se va a poder compartir comida, va a haber obsequios sorpresa. Así es que el espacio del Centro Cultural del Rucaché va a estar abierto este lunes 20 de agosto de 14 a 18 con diferentes actividades allí para todos los chicos. ¿Con qué nos vamos a ir hoy? Y nos despedimos porque con una efeméride, porque un día como hoy, es decir, un 17 de agosto, día que estamos haciendo este programa en vivo, pero del año 57, para decirlo en inglés, nacía uno de esos verdaderos monstruos de la guitarra, nacía el señor Ricardo Mollo, que está festejando sus 60 pirulos, y lo que vamos a compartir es un fragmento. Hace ya algunos años estuvo Ricardo Mollo aquí en Bariloche y así de incógnita visitó la sala de Gumpioqué, la sala de ensayo comunitaria, y nosotros como Al Margen pudimos acceder a ese encuentro entre los jóvenes músicos y Mollo. Así que un fragmento de eso y algo de lo que se escuchó en el Centro Cívico cuando se traía la fiesta de la nieve músico, que valía la pena ir a ver de afuera. Y entonces fuimos ahí al Centro Cívico y estuvimos disfrutando de Divididos arriba del escenario. Nosotros volvemos el próximo viernes. Próximo viernes. Muchas gracias al resto del equipo, del colectivo Al Margen y de 33 de mano a Javier y a Julia. Hasta la semana que viene. Y una persona te pregunto, ¿extrañas a Luca? Sí. Lo digo de todos los días, pero Lucas se murió en el 87 y mi viejo en el 88. Y es hay casi un pensamiento todos los días para cada uno, ¿no? Como en un momento se te cruzan así. No es para yo ver. Soy de esa generación, ¿viste? ¿Eh? Y a mí cuando me pasó eso me pegó mucho. Y sí. Ustedes que lo conocían. Sí, sobre todo para nosotros fue musicalmente es un maestro, ¿no? Un padre. Por eso lo asocio con mi viejo, ¿no? Porque esas cosas, la enseñanza, eso es lo que hablábamos antes. La enseñanza es todo, ¿viste? Es el cómo encarás la situación. Yo me acuerdo cuando estábamos grabando Dividido por la Felicidad, íbamos a hacer disco y disco. Y le pregunto a Luca, con todo respeto, digo, ¿qué te parece que toque acá? ¿No? Y me dijo, toca lo que quieras. Toma la pelota, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no? Porque alguien, otra persona te puede decir, mirá, me gustaría que hagas un arreglo, sí, no sé, qué sé yo, cosas que por ahí a vos te desorientan, ¿no? Porque Sumo era una banda que éramos seis tipos muy distintos. Entonces, si nos adecuábamos a la idea de alguien, era como perder un poco esa personalidad loca que tenía, de que cada uno era... Siempre que pensé que la guitarra de la Funkio era totalmente... nada que ver al nivel que vos estabas, que vos estabas en un nivel técnico superior, era claro. Técnicamente sí, pero él tenía una cosa instintiva que yo no tenía. Y siempre hablaba de eso con Germán, porque Germán decía, no, pero vos tocás, tú sabés todas las escalas. Sí, está bien, pero vos tenés tu propio estilo. Y eso es lo que más identifica a un guitarrista. O sea, el estilo, ¿no? Que te sepas todas las escalas. Está bueno saber la escala para, qué sé yo, para no pensar en lo que estás tocando, pero está bueno encontrar tu propio sonido. Ese es lo más importante. No terminar tocando como tal.